Que no te grillen. Froilán López Narváez y Jorge Meléndez Preciado. Te invitan a participar en este espacio de análisis, reflexión y comentarios del acontecer nacional e internacional. ¿Qué tiene usted que decir de esa felicitación colectiva? Gratitud, amabilidad de su parte, qué bueno. Son muy, muy gentiles. Y el año que entra volvemos a la misma. Total. Así es, así bueno. Es. Ojalá esta amabilidad y respeto y compañerismo fuese posible entre compañeros, como es el caso de la gente y el gente. Exactamente antagónico, va exactamente en lo contrario. A ver si después Hugo nos pone la contraparte de felicidades para ver qué infelicidades entre la gente y el gente, no solamente infelicidades, sino rivalidades y sacadas de ojo. Pues, como tantos otros problemas sociopolíticos, a lo mejor es el más grande, el más difícil, el más complejo. Y las cosas crecen en violencia. Ayer ocurrió que organizados nueve camiones armados con cohetones, palos, bombas molotov y piedras, maestros de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajo y Educación tomaron por la fuerza tres planteles educativos en la colonia Los Ángeles, en San Jacobo, Milpas, Oaxaca, que ellos mismos abandonaron después de dos meses de paro. Felizmente no hubo mayor resistencia de los padres de familia y de los otros profesores, aunque estuvieron un tris cuando uno ve las imágenes en la televisión, se da cuenta que estuvieron las cercanías de heridos más serios. Y por lo pronto, pues si eso no hay, ya está muy claro que la confrontación no tiene ahora visos de arreglo. Desalojaron primarias, un preescolar, una secundaria, y así con todo cinismo y rudeza, los protestantes crónicos estos de la corona dijeron que abandonaban las escuelas o se atenían las consecuencias. Bueno, ya hubo lesionados, seis personas, y con arengas belicosas, duro, duro, duro, sección 22, la única, no hay dos, y fuera espurios, se enfrentaron, y aunque había alguna policía cercana, no se ofreció ni auxilio, ni enfrentamiento para estos ciudadanos que cada vez más agravan su condición y la ajena. Hay, desde luego, se dice, y ahora mismo, al parecer, reuniones en gobernación con algunos representantes de estos ciudadanos inconformes. Y se buscan fórmulas como entregar las escuelas al Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca. Un herido fue un policía y los otros ciudadanos comunes. No se sabe bien a bien cuál es el punto de intransigencia irreductible para que este conflicto tenga otros derroteros. Lo que sí se sabe es que hoy van a llegar otros ciudadanos, nada más que estos de Veracruz, también con quejas y protestas. Y ya se anuncia, y se toman providencias, porque la reforma energética ha provocado inconformidades y resistencias y amenazas también, al punto de que los legisladores han pedido protección para que los dejen laborar y sobre todo para que no los agredan. La sección 59 sigue en su posición, son los que tienen la simpatía mayoritaria de los padres de familia, de los ciudadanos, y ahí sigue el pleito. Pues a mí parece ya esta cosa, como dijeran algunos, kafkiana o bretoniana. Tomar unas escuelas que están en manos de otros para no dar clases. Digo, bueno, ¿qué objeto tiene desalojar a unas personas que están ahí, que están dando clase, que no son profesores, según algunas crónicas? Algunos dicen que sí son, otros que hay una mixtura ahí, etcétera. Desalojarlos, una sección de la CENTE, para después mantenerlas vacías. Bueno, yo creo que esto ya es verdaderamente kafkiano, ¿no? Es decir, si las instalaciones no son importantes en este movimiento, yo creo que no lo son, porque no están dando clases ellos, pues ¿para qué retomarlas, para vaciarlas? No tiene ningún sentido. Podría uno decir y proponer que las clases que tomaron los estudiantes, largas, cortas, con un proyecto o sin proyecto, ajustadas a un reglamento o no, etcétera, pues no son válidas porque no la dieron los maestros, porque etcétera. Seguir todo un procedimiento reglamentario en la SEP y decir, bueno, estas clases que se impartieron en tales cuales escuelas, pues no tienen ninguna validez porque lo hicieron los padres, los tíos, los amigos, los profesionales desocupados, etcétera. Pero retomar las instalaciones para después vaciarlas, eso sí me parece ya increíble, ¿no? No tiene ningún sentido ni estratégico, ni táctico, ni revolucionario, ni político, nada. Simplemente es cuestión, quizás, ya lo veremos más adelante, de algo que ahora hasta la propia Iglesia condena, este sentimiento de propiedad nada más por tenerla. Entonces creo que esta lucha entre la gente y este gente muy apegado a Peña Nieto, pero que a veces tampoco figura en estos estados donde la gente tiene una implantación real y fuerte desde hace muchos años, pues no es ni siquiera a veces entre uno y otro grupo, sino es entre la gente y padres de familia y personas que quieren que los niños tomen clases. Entonces, por lo tanto, creo que esto es totalmente equívoco por parte de la gente. Pueden decir todas las arengas que quieran, pueden hacer todas las movilizaciones que les permitan, porque vemos que pues no hay esto para cuándo acabar. Ya llevamos casi, si no mal me equivoco, 8 meses en el asunto, desde la primer plantón en 19 de mayo en el Zócalo de la Cente, que fue muy pequeño, y después fue creciendo. Entonces llevamos como 8 meses, 9 meses en el asunto y no se ve para cuándo se resuelve. Y esto tiene que ver además con el famoso pacto que ya se fracturó ahí porque ya se levantó el PRD de la mesa, porque dice que la reforma política está mal hecha y que no le van a entrar a la reforma energética, pero tiene que ver esto con el pacto. Bueno, se aprobó esta reforma educativa, se hizo toda una serie de acciones en los estados para que fuera reforma constitucional, ya está como tal, todavía faltan una serie de cuestiones reglamentarias, pero sigue ahí estancada. Y es un poco también lo que sucede con la reforma de telecomunicaciones. Se aprobó y demás, y ahora veremos la ley reglamentaria, porque esta no se aprobará, se dice, hasta el siguiente año. Y creo que esto es parte también de un apresuramiento de una serie de reformas que ha propuesto Enrique Peña Nieto, que fueron tantas, son de tan hondura algunas de ellas, que no hubo pausa para hacer una tras otra y ir viendo las cosas, sino que tratan de aprobarse rápidamente, porque si no se aprueban antes de fin de año, pareciera que ya no se van a aprobar, y no hay tampoco pausa para que el próximo año sigan adelante con una serie de cuestiones que vale la pena, creo que, meditar, ¿no? La reforma transparencia que ya se hizo, después de un lapso también en el que estaba varada, ya esta tiene cierta hondura, a ver si en la ley reglamentaria también llega hasta ciertos lugares, y algunas otras, la ley de la publicidad, por ejemplo, para no dar tanta lana a los estados a el duopolio televisivo, etcétera. Pero en regresar nuevamente a esta cuestión educativa, pues hay cosas que ya realmente superan la ficción. Ya lo decía el maestro Dostoyevsky, la ficción siempre es superada por la realidad. Pareciera que la ficción es algo pues muy importante, que nadie podría llegar a creer. Pues no, la realidad supera cualquier ficción. Estamos viendo de verdad, en este caso y en este momento, que nadie esperábamos que tuviera este alargamiento y estas cosas que a mí sí me parecen realmente absurdas, ni siquiera de ciencia ficción, sino de algo que no tiene una catalogación precisa, si no hablamos o de surrealismo, ¿verdad?, que pareciera un sueño mágico o trágico, o de otra cosa. Yo creo que esto es ya lo que parecía el límite, pero tal vez haya otra etapa que tendremos que platicar en un siguiente espacio, maestro López Narváez. Como habrá que seguir también este mismo problema en Chiapas, en donde ha habido aclaraciones, porque se decía que había, si no connivencia, sí aquiescencia o tolerancia excedida del gobierno chiapaneco, aunque ha tenido algunos gestos de inconformidad. Uh-huh. El secretario de Educación chiapaneco descartó que vaya a realizarse pago alguno por concepto de bono al magisterio de ese estado. Dicen que van a cobrar salarios que hayan sido debidamente devengados. Pues aquí también, a ver si abre camino el gobierno chiapaneco ante la paralización tan tremenda, injusta, en cuanto a las maneras de protestar y a la violencia de la ya afamada Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Por supuesto, unos otros se dicen canallones. Canallón, canallón, canallón, no. La situación en Michoacán sigue dando mucho de qué hablar. El escándalo de esta semana se produjo con la denuncia ante la opinión pública realizada por la senadora panista Luisa María Calderón acerca de que por lo menos dos integrantes del grupo delictivo de los llamados Caballeros Templarios lograron ingresar a las instalaciones del Senado de la República. La hermana del expresidente Felipe Calderón aseguró que el pasado 17 de octubre, cuando senadores de diversos partidos, integrantes de la Comisión de Seguridad, recibieron a la Asociación Michoacanos Paz y Dignidad, había por lo menos dos personas de los llamados Caballeros Templarios, antes conocidos como la Familia Michoacana, grupo del crimen organizado que opera en la entidad. Ante estas declaraciones, la mesa directiva del Senado presentó una denuncia de hechos ante la Procuraduría General de la República. Luisa María Cocoa Calderón afirmó estar dispuesta a ratificar ante la Procuraduría General de la República la denuncia sobre la supuesta presencia de miembros de los Caballeros Templarios en la sede del Senado de la República. El senador Raúl Cervantes ha presentado la denuncia y ha de seguir su proceso. Si yo soy requerida, lo haré. Pero estamos tratando de que las cosas vayan por el curso que le corresponde. El presidente de la comisión estaba ahí, yo le dije, y él dijo que avisaría a Gobernación. A su vez, Tito Fernández, presidente de la Asociación Michoacanos Paz y Dignidad, al rechazar las acusaciones que les vincula con los templarios, anunció que pedirán el desafuero de la también ex candidata panista al gobierno de Michoacán, Luisa María Calderón, y procederán legalmente en su contra por dichas imputaciones, ya que, aseguró, parece que la senadora sufre de paranoia y ve en cada michoacano a un caballero templario. Porque tengo un nombre y apellido, tengo hijos que cuidar, tengo una familia que no merece que me estén tachando de delincuente cuando no lo soy. Yo voy a ir con ella, yo voy a ir contra ella hasta las últimas consecuencias. Por su parte, en un video difundido a través de YouTube, Servando Gómez Martínez, alias La Tuta o El Profe, líder de la exfamilia michoacana y hoy agrupación Caballeros Templarios, aclaró que la senadora panista Luisa María Cocoa Calderón fue la única persona del ámbito político que se ha acercado a negociar hasta ahora con el grupo delictivo en el contexto de las pasadas elecciones estatales. La única persona que tuvo acercamiento con nosotros cuando las campañas del 2011, en noviembre del 2011, para la gobernatura de Michoacán, fue la señora Luisa María Calderón Hinojosa. Por medio de un señor que jugó la diputación por el distrito de Patinango K, Francisco Javier Girón del Toro. Este señor nos mandó tres veces a hablar con nosotros. Ahí está y lo pueden constatar. Le vamos a mostrar unos videos para que vean qué es lo que decimos. Lo mandó a hablar con nosotros en tres ocasiones. La última ocasión que nos vio fue faltando dos días para la elección, que fue un viernes en la tarde, para decirnos que estábamos en los acuerdos y que la señora nos iba a respetar cuando ganara y que íbamos de la mano porque ella ocupaba el triunfo y que todo se olvidaba. Yo en lo personal me molesté un poco porque claramente le dije a esa persona, a Francisco Javier Girón del Toro, que nosotros no teníamos tratos con nadie, absolutamente con ningún partido político, y que ganara el que mejor fuera. Para que no te grillen, Víctor Bárcenas. Al parecer, los problemas en este y en otros asuntos de la que podría llamarse la hermana incómoda de Felipe Calderón, esta señora que disfruta, no sé si se padezca ya, este empeño humano de la conquista del poder. La señora es semejante a Felipe porque también pugna por posiciones políticas. La señora hizo escolaridades que a uno le harían pensar que tendría criterio para que, desde el punto de vista no solamente psicológico sino psiquiátrico, se advirtiese, ella lo advirtiera, que el afán de poder no necesariamente ni mucho menos es manifestación de cordura, de estar cerebralmente en buen estado. Por supuesto que es de creerse que hay quienes son políticos, buscan el poder por otras razones, pero lo común es que no. El caso es que frontalmente y documentalmente videos hacen patente que la señora llamada Cocoa, ¿no?, Calderón, tuvo tratos. Yo no creo, no pienso, sería fatal que fuese para hacer negocios ilegales. Pero sí, sin duda, la señora pues buscaba atender a los poderes reales. Y sin duda, en Michoacán, poderes reales son los de tantos truhanes, mayormente narco organizado, pero hay otras maldades, robo de cosechas, en fin, es un estado perdido, actualmente está perdido. Y a propósito de esto, algo que es muy preocupante, grave, es que el señor Regaray, al hablar de esto, llegó a decir que es un estado perdido y que en México estaba perdiendo el Estado de Derecho, lo cual es gravísimo, gravísimo, porque reconocer el propio gobierno que le están ganando la partida gente dedicada al robo, al mal, y que ha llegado ya a tomar posesión de municipios y de regiones, pues que lo reconozcan los funcionarios es tremendo. El secretario de Gobernación ayer dijo que, bueno, sí está el problema, pero que ahí van poco a poco recuperando zonas, atrapando gente, pero ante la magnitud de el avance, la mortandad, pues deja muchísimo que desear la acción gubernamental y la estatal, ya no hablemos de la municipal. Así que la señora Cocoa Calderón pues va a perder este mote que tiene de la Cocoa, y si sigue este asunto así, más bien la van a llamar la dama templaria. A mí lo primero que me parece que hay una gravísima contradicción en el gobierno federal, porque el señor Videgaray, que debe dedicarse a las cuestiones económicas, que por cierto van bastante mal, se sabe, se dice que vamos a crecer al 1%, y algunos otros dicen, señalan que será la mitad. Nosotros dimos que una cifra aquí hace algunos programas, que la propia Monex, una casa de bolsa muy cercana a Enrique Peña Nieto, decía que íbamos a crecer al 0.5% este año, y parece que le va a atinar. En lugar de dedicarse a componer las cuestiones económicas, el señor Videgaray vaya a Michoacán, en efecto, a ofrecer 4.500 millones de pesos, pero diga esto del Estado fallido, el Estado que no avanza, el Estado donde no hay derecho, etcétera. Y después, su compañero de gabinete, el que debe dedicarse a la política, el señor Osorio Chong, un poco lo refute y diga que las cosas van bien, que se van a recuperar los lugares, las regiones, que va a haber paz, tranquilidad, empleo y demás. Claro, el señor Fausto Vallejo, que cada vez que habla la riega, que es el gobernador de Michoacán, ya no dijo nada, mejor se quedó callado. Aparte de estar muy enfermo, físicamente pareciera que no entiende ni siquiera lo que está pasando en un estado que él quiso dirigir durante muchos años, porque fue alcalde de Morelia varias veces, finalmente logró la gubernatura y ahora no sabe qué hacer con este puesto político, algo muy común en los mexicanos. Casi todos quieren ser gobernadores, diputados y demás, y ya instalados ahí, ni idea tienen de lo que vaya a suceder. Ha sido difundido, pero hasta el hartazgo, estas declaraciones de la tuta, después de la que la señora Luisa María Calderón, la COCOA, había dicho que llegaron los caballeros templarios al Senado, pero la señora no hizo ni una denuncia penal, sino simplemente alertó del asunto después de lo que había pasado. Entonces ahí se nota que siendo legisladora tampoco sabe qué hacer, sino simplemente hace declaraciones. Y le responde este señor Tuta, conocido así, en un video en donde puede haber mentiras, exageraciones y demás. Y lo que hace el Partido Acción Nacional son dos cosas. Primero, como se llama en la jerga política, arropar a la señora Luisa María Calderón y decir que están con ella hasta la muerte. Y después señalar que es falso todo lo que dice este cuate, que pues es muy curioso porque estos señores caballeros templarios andan por aquí, por allá, filmando a todo mundo, ofreciendo apoyos a unos y a otros, y dice la Tuta que ellos no estuvieron con ninguno, como si de veras no hicieran política, aparte de hacer toda una serie de actividades ilícitas. Pues estos individuos ya lo vimos en series como El Capo de Colombiana, que hacen política, y algunos como Pablo Escobar llegaron a ser hasta suplentes de diputados y de senadores. O sea, si hacen política, ¿con quién están haciendo política? Esa es la gran pregunta. Y algunos nos sorprendemos porque hoy la señora Carmen Aristegui, en su colaboración en Reforma, dice que esto es parte de una campaña, o lo da a entender, en contra de ciertos personajes que son críticos al gobierno. ¿Y qué tiene que ver esta documental, filmación de la Tuta contra la señora COCOA en estos que son enemigos del gobierno? Hay que recordar que el señor Felipe Calderón fue a Asunción, Paraguay, a señalar que ahora sí las instituciones estaban en peligro y estaban a punto de ser tomadas por los narcotraficantes. O sea, fue un golpe directo, un gancho al hígado, al estómago o hasta la mandíbula en contra de Enrique Peña Nieto. Porque resulta, y dijo ya también el señor Felipe Calderón, que bueno, los 70,000, puso esa cifra, aunque fueron más, según muchas otras organizaciones, los 70,000 muertos durante su sexenio fueron entre narcotraficantes, y que él casi casi salvó al país al meter al ejército, lo cual sabemos todos que es absolutamente falso, pero da a entender que ahora el país está en más peligro en la era Peña Nieto. Así pues, aquí hay también una serie de juegos y contrafuegos, como dijera varios sociólogos, para entre ellos Pierre Bourdieu, fuegos contra fuegos y demás, entre equipos políticos. El equipo político del señor Felipe Calderón, que está atacando por todos los flancos al equipo de Enrique Peña Nieto, y quizás el equipo del señor Peña Nieto, que utiliza pues todas las armas también para desacreditar a esta señora COCOA. Pero la que sacó a colación todo esto, hay que recordarlo, es Luisa María Calderón, en esa famosa reunión del Senado, en donde estuvieron una serie de personajes que ahora se defienden y dicen que ellos no tienen nada que ver con los caballeros templarios. Estamos pues, así como la gente contra el gente, en una serie de juegos que hay que verlos con mucho cuidado. No son tan sencillos de analizar políticamente, aquí damos algunas pistas, pero habría que entrar a ver qué realmente está pasando entre los grupos políticos en pugna, que tiene que ver con la reforma política, con la reforma energética y con los juegos de poder más adelante. Así se estilan en muchos lados una información filtrada, un ataque a alguien más, la difusión de muy profusa de un video, que es el caso este de la Tuta, que no solamente en redes sociales, sino se replicó, como era lógico, en muchos medios. Así pues, mi querido Froilán, yo creo que estamos ante un juego bastante serio, perverso y hasta de dobles o triples bandas entre los grupos de poder en México, y uno de ellos, sin lugar a dudas, es los Caballeros Templarios, que no les mueven del lugar en donde están para nada. Llegue la Policía Federal, el Ejército, la Marina, hay autodefensas y demás, pues ahí se ve con este video de la tuta que siguen mandando en ciertas regiones, siguen personajes políticos yéndolos a ver para conseguir dinero, etcétera. Este poder que llegó, ojalá no para quedarse, del narcotráfico, pues hay que tenerle mucho temor, pero también ver cómo se puede desarticular, porque por lo que notamos, siguen como Pedro por su casa. Maestro López Narváez. La señora Calderón va a ser acusada por difamación, lo cual implica que estaba engañando, mintiendo. Por eso el tema que sigue podría serle aplicado si es que las acusaciones, como parece, son verosímiles. Mujeres que nos tratan de engañar. Me dijiste, ya nadie la mira, ya nadie suspira, ya sus almohaditas nadie las quiere apreciar. La presencia de los judíos, de los que no todos lo son, de acuerdo con leyes israelíes, la presencia judía es fuerte, poderosísima. Por más que no se advierta, se soslaye, pues el personaje por excelencia, supremo, admirado, adorado, reverenciado, pues es Jesucristo. Y si de acuerdo con la creencia cristiana era verdadero Dios y verdadero hombre, pues era un hombre judío. Y la moralina que no moral que se propone, se anhela en el país, pues es una moral judeocristiana. Es decir, las propuestas, el decálogo, en fin, más de un elemento fuerte en la fe cristiana, estoy hablando sobre todo la católica, pues depende de un judío. Lo cual viene a cuento por la presencia de Simón Pérez en estos días. Ocasionalmente, lo digo tal cual, tuve el gusto de conocer a este señor Simón Pérez precisamente en Tel Aviv. Fuimos un grupo de mexicanos. ¿Quiénes iban, maestro, con usted ahí a este encuentro? Entre otros, Granados Chapa, que en paz descanse. La colaboradora internacional de Reforma. ¿Quién crees? Carlos Monsiváis, la premiada recientemente. Doña Elena Poniatowska. Elena Poniatowska. Cervantian. Sí. Fuimos como 10 personas y hubo una recepción con Simón Pérez que todavía no alcanzaba el poder que ahora tiene, pero sí la eminencia. Pero en fin, lo importante es que el poder moral indirecto a través del judeocristianismo, pues es el principal en México. No que todo el mundo sea feligrés o que acepte los principios judeocristianos, pero esa es la moral de una presunta mayoría católica o cristiana en el país. Pues el señor Pérez vino a México, fue muy apapachado, él estaba muy contento. Una vez, una hora, hora y media que estuvimos con él, una persona inteligente, grata, y que ese día en la conferencia lloró al hablar de las desgracias de su país y de la lejanía en lograr la conciliación entre palestinos y judíos. Sin mayores aspavientos nos estaba contando los pesares, la mortandad, la violencia, la inseguridad, y eso, se le salió la lágrima. Bueno, pues no vino a eso el señor Pérez vino a hacer negocios. Los negocios que se hacen, se dice en broma. Y cuando se hizo esta movilización, más de uno dijo, ya ven, México tiene crédito y expectativas, porque, por supuesto, se piensa que vendrán a negociar, porque creen que el país da seguridades básicas para que se hagan inversiones y venga gente a trabajar, lo cual no ha sido siempre cierto, porque ya ha habido muertos japoneses, empresarios que han sido víctimas, y la inseguridad, como decíamos en el país, agarra parejo. No para mientes en ni nacionalidad, ni en etnia, la delincuencia ataca a todos. Pero bueno, ciertamente que es creíble que si le echaron el ojo al país, si vino el mero actual de Israel, el señor Pérez, pues es que hay indicios de que les importa, les interesa una presencia más allá de la amistosa o de la diplomática. Por algún motivo fuerte han hecho esta promoción, que es del máximo rango, para que venga este señor. Esto quiere decir que le dan la mayor importancia y la mayor confianza, por lo menos ahora. Pues bueno, bienvenido sea. Yo no estaría muy seguro en cuanto a las inversiones, pero es lo que pide casi todo gobierno. Lo que llamaría limosna inversionista, Jorge. Limosna inversionista, buenas palabras. Bueno, se supo que el señor Simón Pérez traía entre su comitiva más o menos a 50 personajes de aquel país que venían a ofrecer justamente empresas de seguridad. Es decir, ellos son una potencia en eso, se han además sofisticado al máximo por sus broncas, no solamente contra los palestinos, sino las broncas que tienen contra Irán, algunos países árabes, etcétera. Entonces son una potencia en seguridad. Incluso se dice en algunos especialistas en el asunto que si uno quiere ser muy bien especializado en seguridad, habría que ir a Estados Unidos, a Cuba y a Israel, a los tres países, porque cada uno tiene sus características, y obviamente Cuba pues también tiene problemas muy graves con Estados Unidos, y por eso ha sofisticado su seguridad, y obviamente Estados Unidos pues es el gigante que sabe de estas cosas. Entonces el señor Simón Pérez, como dicen algunos, trae a estos personajes, y apareció en varias fotografías con un personaje mexicano que pues no tiene mucho dinero, pero pues ahí anda buscando inversiones, con el señor Carlos Slim. A su lado estaba el señor Carlos Slim y al parecer quieren tener una mejor relación para hacer una serie de empresas mixtas israelíes con mexicanas, con el señor Carlos Slim, que a lo mejor hasta le posibilita al propio Estado de Israel pues meterse en Latinoamérica, porque en algunos lugares tiene problemas. Recordemos cómo, por ejemplo, en Argentina hubo una bomba en una iglesia y hubo una matazón ahí horrible, criminal, absurda, etcétera. Pero bueno, hay de estos grupos, porque Argentina, no hay que olvidarlo, también tiene ahí una presencia de ex-nazis o de descendientes de los nazis. Algunos dicen que todavía hay algunos en Bariloche. Entonces hay este tipo de broncas. Entonces puede el señor Slim, que está metido en Argentina en Telefónicas, pues ser la cabeza de playa para una serie de cuestiones. Hay por ahí un documental que a lo mejor después Hugo López nos dirá, a mí se me olvida el nombre, de unos niños judíos y palestinos hechos por un mexicano, en donde los niños pues ni idea tienen de las broncas y quieren convivir entre ellos. Pero bueno, avanza el tiempo, ya adolescentes pues ya empiezan a verse como enemigos. Y traigo a colación esto porque no hay que olvidar que en la Feria Internacional del Libro va a haber una presencia muy grande de Israel, y quizás a lo mejor hasta llegue el señor Pérez o Pérez a la feria ahí. Y yo he leído hace algún tiempo a un israelí que es hijo de madre polaca y padre ucraniano, que me parece un verdadero gran literato, que se llama Amos Oz. Y este literato plantea desde hace mucho tiempo, porque defiende aparte de los palestinos, sin decir que no es israelí, sino también defiende su posición, ha planteado la idea de que pues haya un acuerdo entre los dos partes, que cada quien esté en una parte del terreno, y obviamente las zonas donde oran, que son zonas donde van israelíes, palestinos, todo eso esté un poco reservada por la ONU y demás. Hace una serie de planteamientos magníficos este señor Amos Oz, y es un literato de primera. Yo he leído 3 o 4 libros de él y me parece sensacional. Creo que no vendrá a esta Feria Internacional del Libro, y si no viene es una desgracia, porque creo que es uno de los grandes literatos, independientemente de sus posiciones políticas, que son, desde mi punto de vista, muy certeras, porque esto no se puede acabar si no hay una negociación y demás. Sabemos que de uno y otro lado hay jaloneos peores que los de la CENTE y el CENTE. Hay matanzas, hay expansión territorial a veces muy fea por parte del Estado de Israel, pero también ellos dicen, pues tenemos que defendernos porque nos atacan por todos lados. Afortunadamente, en los últimos meses, quizás años, ya no hemos visto estas formas terroristas que hay de repente en Tel Aviv, ¿no? O en Jerusalén, personas que suban con bombas a un vehículo público y quieren estallar la bomba donde mueren un montón de personas inocentes realmente, porque pues no están metidas en estos juegos políticos. Por lo tanto, yo creo que habría que ver nuevamente en la literatura pues que a lo mejor ahí sí hay salidas para este gran conflicto que ya lleva muchos años, que hubo una guerra entre árabes e israelíes, la famosa guerra de los 6 días, que siguen las tensiones ahí, que sigue Israel con tensiones con Irán, porque ellos se dice que van a hacer una bomba, etcétera. Entonces, es importante que haya venido este señor y que las cosas vayan adelante. Dad la paz. Pues quien está también en su propia lucha frontal, clara, con benevolencia, aceptación de gente ajena a su credo, es el Papa Francisco. No ha cejado en su empeño, pues sí, por limpiar la porquería que en mucho lo es del Vaticano. El Vaticano es, de veras, ha sido un mundo de negocios, de maldades, de traiciones, ya hasta sospechas de asesinato de un papa que murió muy temprano, a los pocos días de haber tomado ese tremendo cargo de ser pontífice, el puente entre los católicos. Ya denunció frontalmente al Vaticano, le está metiendo mano precisamente al núcleo de la perversión, en mucho, que es las finanzas. Es odioso, chocante, que haya un banco del Vaticano, cuando el planteamiento cristiano, riguroso, ortodoxo, es alusivo a la pobreza y no a la riqueza. Allá también él está con líos, porque igual que en México, a lo mejor peor que en México, tiene problemas de transparencia. ¿Y dónde está Fortuna y dónde está la otra? Ya hace poco atraparon a un obispo que se construyó una mansión. Es que no tiene nada de cristiana. Y la empresa de Francisco es en pos del seguimiento, acatamiento de lo que es la entraña humanista y moral del cristianismo: la humildad, la pobreza, el servicio. Seguirá batallando, no creo que se atrevan a matarlo, pero se apuesten que harán lo imposible los perversos vaticanistas, obispos y arzobispos y cardenales, pues están en el negocio tradicional de una iglesia que desde siempre ha sido corrupta. No es una novedad. Ha habido más de un crimen, más de una injusticia y desde luego corrupción. Ojalá Pachito el Che, como digo yo, con admiración y cariño, pueda tener prosperidad. Si no, la lucha seguirá, Jorge. Pues sí, esta exhortación que le hace en la Alegría del Evangelio señala, así como en el mandamiento de no matar pone un límite claro para asegurar el valor de la vida humana, hoy tenemos que decir no a una economía de la exclusión y la inequidad. Y esto me parece que es un reto, un bofetón al neoliberalismo. Él habla ahí de las exclusiones de muchas personas, de cómo el hambre y las circunstancias sociales han llevado al límite a la gente, de cómo no puede unos enriquecerse para que otros vivan en la miseria. Y me llamó mucho la atención hoy un artículo en la Crónica de nuestro común amigo René Avilés Favila, que él titula Cristianismo y Revolución. Y dice: Jesús sin duda era un revolucionario. Y lo compara con Marx y dice que tienen algunas similitudes, algo que ya había hecho un conocido nuestro, Porfirio Miranda. Y habla René Avilés Favila en este artículo de Mateo 24, donde dice que cuando Jesús estaba en el Monte de los Olivos con sus discípulos, les dijo lo siguiente, mientras con la mano derecha mostraba los edificios y templos: de cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. No voy a leer el artículo, ahí está en la Crónica de hoy. Y además René Avilés tiene un libro que se llama El Evangelio según René Avilés Favila, pero señala que Jesucristo también era un revolucionario, porque decía que hay que destruir todo lo mal que hay en el mundo y que hay que crear otra nueva sociedad, igual que decía Marx en El Capital. Es decir, que hay que tirar todas estas excrescencias humanas que únicamente sirven para llevarse la lana al bolsillo, para degradar a la gente, para no permitir el desarrollo, para impedir la convivencia humana, para impedir la comunidad, etcétera, etcétera. Así pues, yo creo que don Francisco Bergoglio, primera vez que digo don, ha dado un paso muy importante desde mi punto de vista, yo que no soy creyente, y ha puesto los puntos sobre las íes. Ahora falta que la iglesia realmente, la mexicana entre otros, le haga caso y entienda que hay que hacer un evangelio revolucionario, que hay que estar con los pobres y no estar únicamente con los ricos y acumulando. Antes de despedirme, le digo nuevamente felicidades al maestro Froilán López Narváez. Muchas gracias. Mi dulce señor, logren buenas razones y muchos amores. Fin, que no te grillen. El equipo de trabajo de este espacio te espera el próximo viernes a la misma hora. Participamos en este programa Froilán López Narváez, Jorge Meléndez Preciado, Luis Luna, Antonio Fernández, Arturo Mendoza, Alma Lilia Martínez, Víctor Bárcenas, Eréndira Salazar, Hugo López, María Eugenia Pulido y Laura Elena Padrón. Y recuerda, ¡que no te grillen! Una producción de Radio Educación.